tarde o no quise entender que eras la persona que no merecía mi querer. Quizás un error, una equivocación, pero lo que sentía, créeme, ya se murió. El estúpido fui yo por haber caído en tu juego y al final no te importó. El culpable soy yo por haber creído en ti. El culpable soy yo por dejarte mentir, por pensar que me querías y que por mí darías la vida. Me saliste con tremenda porquería. El culpable soy yo por haber creído en ti. Qué tarde me di cuenta lo estúpido que fui. ¿Para qué tanto amor si al final vino el dolor? Pero yo nunca debí enamorarme de ti. Me saliste con tremenda porquería. El culpable soy yo por haber creído en ti. Qué tarde me di cuenta lo estúpido que fui. ¿Para qué tanto amor si al final vino el dolor? Pero yo nunca debí enamorarme. Debí enamorarme.